jabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Mundo le acaba con mi corazón, tanto maltrata. Ya me netaba labio de buirí, ya me netaba labio de buirí. Esta noche.